sol, dos amantes de la creación, abrimos las alas sin temblar y nos vamos juntos a volar. Haciéndote el amor suavemente. Y cada mañana despertar sueño con verte. Y si te veo nuevamente quiero verte. Oh, oh, oh, oh. Y es que alucino con tenerte. Jugamos al amor intensamente. Somos como la luna y el sol. De mis besos sos la inspiración. En tu pecho se esconde el lugar donde sé que puedo descansar. Voy a llenarme de vos. Haciéndote el amor suavemente. Y cada mañana despierta el sueño con verte.